tierras que cubren de sangre, las calles que hoy sales a recorrer. Oh. Inspiraron mil cantares, inmortales rostros que no puedes ver, no, es la vida. Que viene y va, va girando, así la realidad no se olvida, ni un segundo donde estás es eterna, lo que en el alma vive nunca dejará de brillar. Bueno, ¿cómo están? Jueves al aire, estamos aquí en la Radio Casa de la Cultura por las 940 AM. Soy Melida Osorio y en su programa Radiología Aplicada les tenemos un programita ligero, un programita con invitados nuevos, jóvenes. Son cuatro jóvenes talentos, en realidad, pero vinieron tres, que nos van a hablar un poco del tema de jóvenes y la música. Estos son, ¿qué será? Miembros de la banda El Swing. Está con ustedes... les presento a Esteban y él les va a presentar a todos su banda. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Como dijiste, bueno, somos de la banda El Swing. Nuestro baterista no pudo venir porque está por graduarse y acabando ahí ya de estudiar y todo eso. Y bueno, les presento, aquí también está Oscar, él es el bajista, y Emilio, que es el guitarrista. Hola, ¿qué tal? Recuerden que nos pueden estar viendo en vivo por la www.radiocce.com. Nos pueden escuchar por la 940 AM si desean llamarnos o colaborar con el programa al 2220-966. Y también estamos haciendo un Facebook Live por la página de la radio, radio-mediología-aplicada. Bueno, chicos, cuéntenos, déjennos conocer por qué la banda, por qué el nombre y qué tiempo están juntos. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, soy yo, Emilio, el guitarrista. Bueno, como dices, estamos cuatro, pero hoy vinimos tres. Faltó el baterista Bernie, bueno, aquí le extrañamos, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, los tres desde muy pequeños hemos sido muy amigos, o sea, nos hemos entendido muy bien en este ámbito de la música, hemos crecido y nos hemos vuelto a encontrar en este mundo. Entonces, por esto nos encontramos y decidimos hacer música por los gustos que manteníamos, y nos encontramos también con Bernardo, que luego se acopló perfectamente a nosotros, y decidimos hacer una propuesta musical. Entonces, la idea de esta propuesta musical, el swing, bueno, el nombre, es que, bueno, el swing tiene ese sabor, ¿no? Al momento que tú tocas, esto que tú sientes que te da las ganas de volver a escuchar, de bailar, es el swing. Más o menos por eso es el nombre, digamos. Ya. ¿Y qué tiempo, o sea, están juntos, así ya como banda? Ya como banda vamos siquiera un medio año. Comenzamos a ensayar netamente este proyecto de como que tocar canciones que ya conocen, de artistas conocidos, pero dándoles esta característica, algunos arreglos, o sea, tratar de llevar como que la música un poquito más a otro nivel, por así decirle, darte una experiencia, como bien dice, que es el swing. Ya, ustedes están recientemente con esta banda, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también tienen ustedes otra banda que hace tributo a Soda Stereo, ¿no? Sí, así es. También esa banda se llama Séptimo Día, también la pueden encontrar en Facebook, así. Y bueno, realmente ahí también, ese fue nuestro primer proyecto, de hecho, nos hemos enfocado full en crecer en ese proyecto y todo. Tenemos preparados unos conciertos que ya vamos a ir preparando unas nuevas cositas. De hecho, el día de hoy también vamos a poder escuchar una grabación que la hicimos, así. Ya, ¿y por qué este tipo de música? ¿A qué les recuerda? ¿Por qué retoman? Hacen música de los 80 y 90, ¿no es cierto? Un rockcito medio clásico, medio latino, medio con swing. Sí, exacto, ajá. Bueno, la verdad, este género creo que en todos nosotros ha venido de nuestros padres, que tal vez de pequeños al escuchar esta música nos gustaba mucho, entonces ya de grandes con la capacidad para poder reproducirla la hemos vuelto nuestra, digamos. Uh-huh. Entonces, la idea de tocar esta música es, sí, para apuntar a estas personas que de verdad disfrutaban de este tipo de música de estos años, que es el preferido de muchas otras y que la verdad nosotros también consideramos que es uno de los mejores. Así es. El rock latino y todo esto viene también de nuestras raíces como tal. También, digamos, el representante, el más grande, Soda Stereo, también es una cosa genial realizar un tributo para esta banda. Y la verdad es porque de verdad disfrutamos al tocar. O sea, a lo menos igual que nosotros, bueno, ya nos conocemos de algún tiempo. Es gracioso ver cómo nos volvimos a encontrar después de tanto tiempo y teníamos el mismo gusto musical. Entonces eso era genial porque nos encanta Soda Stereo, que a pesar de no ser de nuestra generación, es algo que realmente nos encanta. Entonces hacer un tributo de esto es genial. Y luego, aparte de Soda Stereo, ¿qué otra música, qué otros músicos ustedes interpretan? Bueno, desde bandas nacionales, como puede ser, no sé, Equilibre, Verde 70, tocamos también unas cumbias de Don Medardo con lo que es el swing, o sea, tratamos de ampliar el repertorio y tener un poco de todo para que puedan bailar desde grandes hasta chiquitos. Es decir, lo que ya no podemos tocar es trap porque ya... Ni no, reggaetón. Ya se sale de nuestra. Sí, comprendemos que esa música no se debe tocar. O sea, esa, lo que sea. Claro, o sea, ustedes están rescatando un poco la música anterior, pero por sus letras, por el sentido, por la grandeza que era de la música y lo que hacía sentir a uno, porque yo, claro, yo les he escuchado tocar, es una muy buena banda, tocan muy bien, a pesar de que están recién juntándose en este proyecto, es una banda súper buena, es por eso que les hemos invitado, en realidad yo les felicito, tienen mucho talento, y también les están contratando, les he visto en bares, he visto que están solicitados por ahí. Sí, de hecho, la verdad, últimamente hemos tenido algunas presentaciones, de las cuales han salido otras. Entonces, creo que es este boca a boca el que también nos ayuda en este ámbito para también seguir promocionándonos. Aparte de las estrategias, digamos, de tener una página digital o cosas así, o sea, las maneras que uno se hace conocer. Claro, pero también yo me imagino que para ustedes debió ser un poco difícil porque el mercado de la música nacional no es que sea tan bueno con los nuevos músicos, o sea, muchos de los radioescuchas o muchas de las personas se casan con ciertas bandas que tienen un montón de años y el apoyo a la música nacional, al cantante nacional, no es el que debería tener. Sí, pero bueno, de hecho es también por lo que queríamos venir, ¿no? A decirle a la gente que se incentive un poco porque hay músicos que estamos estudiando, de hecho, hay ya más bandas ecuatorianas, hay muchas bandas ahora que te ofrecen música realmente de buena calidad, no algo que tú podrías decir, sino que en verdad son gente preparada, estamos estudiando, de hecho. Entonces, sí, a pesar de que suene tan bien, nosotros también tenemos estas horas de ensayo y todo eso para que de hecho suene de la mejor manera posible. No son músicos improvisados. No. Bueno, ¿les parece si vamos con un temita de la banda? Les vamos a escuchar y claro, volvemos luego de esto. Claro. Bueno, tenemos un problemita aquí con la pista. No sé qué pasó, hay una falla técnica, pero bueno, seguimos con la entrevista. A ver, chicos, ¿y qué opinan ustedes frente al reggaetón? Ahora, el boom, ¿por qué no hacer reggaetón si tuvieran más mercado? Okay, yo creo que es muy importante, como tú dijiste antes, que nosotros rescatamos esta música por su contenido, digamos, en tanto musicalmente como en las letras. Y, digamos, ahora, en la actualidad, estamos constantemente expuestos a música en todos lados, y esta en general es reggaetón, la cual por preferencias populares y todo esto está ahí todo el tiempo. Yo creo que el reggaetón está bien en el momento en el que te hace, digamos, bailar, pero no es algo que represente, digamos, la expresión artística como nosotros quisiéramos que así fuese en cada presentación musical, digamos. ¿Y qué opinan esto de que ha habido muchos memes luego de la ola de violencia que ha habido entre los jóvenes, que uno de los causantes de ahora que los chicos estén tan acelerados sexualmente es el reggaetón? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Tiene algo que ver? Sí, yo creería, lo digo por mí, que en cierta parte sí, ya que al darle, o sea, es un contenido muy abierto, o sea, que todo el mundo puede escuchar, no está restringido y son letras fuertes, es un contenido fuerte. Entonces, aparte de que la música es bastante repetitiva y pegajosa, que por eso mismo ponen este tipo de letras, o sea, llegan a veces a sugestionarse o a querer como que, no sé, probar algo en base a la música que ellos escuchan o pueden lograr. Es por eso que la música influye, ¿no? Ahora sí estamos listos para irnos con el tema musical que les habíamos ofrecido y volvemos luego de esto. Estamos ya de vuelta en nuestro programa Radiología Aplicada. No se olviden de sintonizarnos por la www.radiocce.com. Estamos también haciendo un Facebook Live desde nuestra página de la radio, que es Radiología Aplicada. Ahí pongan sus comentarios, sus preguntas. Yo tengo algunas preguntas. Mi celular suena y dice, pregúntale si son solteros. ¿Son solteros, chicos? Bueno, estamos casados. O sea, está más que amarrado, tiene una novia. ¿Qué edad tienen? ¿Qué hacen aparte de tocar música? Bueno, yo tengo 21 años ya. Y bueno, actualmente sí estoy estudiando música, o sea, netamente en una carrera universitaria. Y pero bueno, siempre tuve la complicación, ¿no? De que los papás, sí, no sigas música. De la música ya, no se vive. Ajá, es lo típico que todos los padres dicen, ¿no? Pero bueno, mis papás... Gracias a Dios entendieron que bueno, aparte de ser una pasión, o sea, realmente también es un trabajo que tiene detrás muchas cosas y mucho esfuerzo de parte de los músicos. Y bueno, eso también de alguna forma es valorado, ¿no? Entonces, bueno, por ahora yo sí estudio música, sí. Y también cobras por shows, así es claro, que por favor, sí. Contrataciones pueden hacerlo al 0997-725656 o al 0987-890333. También les vamos a dejar los números colgados en la página para que puedan contactarles. Hacen un show súper bueno, de calidad. Cobran como todo artista, no pueden regatear porque la música es igual que cualquier profesión, no se debe dañar el mercado. Si quieren calidad, paguen por la calidad y apoyen al talento nacional, que es lo más importante. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué haces? Tengo 23 años, aunque no parezca. Espérate un poco más. Ahí. Aparte de ser músico y todo esto, que ya llevo algunos años siendo músico, bueno, ya estoy también por graduarme de la carrera de Ingeniería Comercial, con mención en Finanzas, en la UDLA. Entonces ya también ya estoy finalizando esos estudios, y después de esto quiero lanzarme a estudiar música netamente también, porque mi pasión es la música. ¿Y tus padres qué dijeron cuando dijiste, bueno, también aparte de esto voy a ser músico? Entonces, nunca me dejaron de apoyar en la música, eso sí, siempre que tengo una tocada y lo que sea, me apoyan con lo que tengan, con lo que puedan. Me dicen, bueno, coge, ándate en el carro, lo que quieras, pero en ese ámbito de también estudiar música, no, nunca me dejaron, nunca me dijeron como que, bueno, pero nunca se perdió ese apoyo que siempre han tenido en cuanto al ámbito musical. Aquí, un dato curioso también es que Emilio es mi hermano. Entonces, desde chiquitos hemos tocado siempre los dos en estudiantina del colegio, en la banda del colegio. Entonces, o sea, ya se esperaban tus papás que iban a por ahí. Sí, o sea, se esperaban, pero tampoco como profesión. ¿Y tú, Emilio, no, pero qué estudias, qué haces? Bueno, hola. Yo actualmente estoy estudiando comunicación corporativa en la noche. Y bueno, Como dijo Esteban y Oscar, la música ha sido como que un pilar fundamental en nuestras vidas. Pese a estas trabas que muchas veces, digamos, es la ideología de las personas o en general, digamos, este sentimiento de que la música aquí o en otros lugares no está bien remunerada o no es una industria que tiene algún tipo de futuro. Pero actualmente, también por parte de la experiencia, creo que todos hemos palpado que es una realidad que no es una construcción que no está bien. Sí, es que culturalmente yo creo que como madre también, o sea, yo tengo un hijo que está adolescente ya, y claro, o sea, si me dice voy a vivir de la música, voy a estudiar música, o sea, yo digo hello, o sea, porque sí, uno carga ese peso cultural que dicen de la música y el arte no se vive. Y de esto, eso no te da para comer. Si te haces artista, te haces teatrero, te haces lo que sea, de eso no se vive. Y creemos o les tenemos más fe a las carreras como más tradicionales, como el derecho, esas cosas. También cuando yo entraba a la universidad, recuerdo que me decían, chuta, pero no creo que vayas a ser nadie, o sea. Y en realidad uno sigue las pasiones, y yo pienso que ya más allá de lo que puede ser culturalmente, es la onda de apuntar a la juventud a que salga, a que se inspire, a que haga las cosas que hace, y de pronto aproveche los talentos, porque mucha gente se queda por miedo y por los talentos desaprovechados, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de la juventud, la música, y cómo está este movimiento actual de que los jóvenes todos ahora quieren ser youtubers? ¿Ustedes no querían ser youtubers? Eso da plata. En su tiempo sí, quise ser youtubers. Como que andar colgando cualquier cosa en el internet para que reaccionen, pero de ahí ya, como que se pierde ya con los años de ese, creo yo, como que sentimiento de... Claro, bueno, es más bien por, digamos, por el entretenimiento que uno veía, digamos, en YouTube. Pero de ahí, como tú dices, aquí a los jóvenes, lo que sería de apuntarles no solo en la música, sino sería también a que, como mencionaste, sigan sus pasiones. Sí. O sea, de verdad, hagan algo en lo que de verdad se sientan bien. Y así también puedan aportar con todo lo que tengan estas personas. Y de hecho, o sea, todo depende de cómo tú estructures lo que estás haciendo. O sea, si quieres ser músico y tienes músicos de calidad y tienes un sonido de calidad y tienes algo para ofrecer de calidad, entonces también vas a poder ser remunerado de esa forma, ¿sí? Entonces no es lo que... O sea, en verdad, también seguir esa pasión y enfocarte en cómo podrías verla para producirla. Es que ahora el mundo está en el emprendimiento, creo yo. O sea, si no necesariamente tienes que ser músico. De pronto quieres ser deportista y también te dicen, los deportistas no viven del deporte. Y claro, o sea, uno como padre, creo que no nos toca más que incentivar y motivar a los hijos, porque es mejor mantener a un hijo entretenido en explotar su talento, aparte de que ya está estudiando, ¿no? Porque por obligación les toca estudiar colegio, porque ahora el mundo no es así tan fácil. Entonces, claro, también aprovechar para sacar a los niños, desconectar de la televisión, desconectar del internet a los jóvenes y meterles a que cultiven ese talento oculto que de pronto no les dará de comer al 100%, no van a hacerse millonarios, pero pronto les puede enfocar en otra cosa, ¿no es cierto? Abrirles, como tú dices. O sea, al principio empezó como, ay, me gustaba y ahora ya lo voy a hacer una profesión. Incluso pero no es que la universidad te da todo, sino la mayor parte viene de dentro de ti, la creatividad y todo eso. Sí, o sea, de hecho, para nosotros hay una satisfacción muy grande de poder pagar lo que sea, pero ya con el dinero que estoy produciendo cuando toco es o sea, una emoción indescriptible. Yo creo que también a los jóvenes hay que motivarles a, si bien usar estas herramientas digitales como YouTube o cualquier cosa, o sea, no usarlas para mal, sino tal vez mostrar contenidos, en nuestro caso mostrar nuestra música, mostrar arte, o sea, tratar de utilizar esto como una comunidad más bien y compartir para que se den a conocer estos músicos, artistas, todo lo que... Es que ahora es más fácil, ¿no?, darse a conocer. Volvemos con esa pregunta, nos vamos con otra canción, otro temita, luego de que se programe bien, no tener fallas, para hablar un poco de cómo se debe usar las redes sociales, cómo usar la tecnología, que antes era muy difícil para los músicos, ¿no? Entonces quedamos con esa duda y volvemos luego de la canción. Thank you. Y estamos ya de vuelta luego de esta canción con mucho swing. Esta sí tenía full swing en su nuevo ritmo. Tenemos aquí muchas dudas y entre esas dice, ¿por qué eligieron ese género musical? O sea, ¿por qué mezclar estos géneros? ¿Por qué? Bueno, en realidad, como esta banda del swing realmente es... No tenemos algún género en específico y eso es lo chévere. Porque si tú necesitas con tiempo, obviamente, de antelación, cualquier género que nosotros podamos sacar, pues nos puedes avisar, puedes decirnos qué canciones tocar o qué canciones desearías más o menos para contrataciones y todo eso. Y obviamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros sacamos las canciones y vemos cómo hacerlo, ¿no? Pero ya como proyecto musical, ¿qué género preferirían explotar? Así, el que a ustedes les nace del corazón como grupo. Okay, bueno, nuestra propuesta musical en sí, como base, está más en, digamos, el swing, el disfrute de las personas que de la música en vivo, digamos, de este sentimiento, de esta sazón al momento de que tú escuchas y estás disfrutando lo que escuchas. Entonces, un género definido como tal no creo que podríamos tener, porque de verdad nuestro género es la música en general y lo que puede transmitir a los demás. Así que, si es que tendríamos que elegir ahorita por la mayoría de lo que tenemos, podría ser, digamos, rock latino, cumbias y baladas. Y baladas, digamos, baladas románticas. Sí, bueno, todo con un poquito de swing. Sí, ¿no? Le meten un poquito de ritmo ahí. Y bueno, hablábamos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo deberían, o sea, ustedes que están en esta nueva onda de ya todos tecnologizados y con redes sociales, ¿cómo aprovechan ustedes las tecnologías que antes los artistas no tenían? O no tenían esta, por ejemplo, el Facebook Live que estamos haciendo es una puerta abierta para que les escuchen, les conozcan. Uh-huh. Y antes de eso no había, esa difusión no había. Yo creo que desde el hecho tecnológico en cuanto a partir de grabar algo, o sea, producir algo, como para que te logres escuchar, es mucho más fácil ahora. Antes necesitabas siempre una radio de un productor, estar acompañado de buenas personas, o sea, de personas que tengan poder, por así decirlo, para darte a conocer. En cambio, ahora con las redes sociales, con todo, es más fácil producirte y darte a conocer que como él era en la antigüedad. Okay, bueno, yo creo que desde un principio los medios de comunicación y la música han ido conectados, siendo la música esta que está en todas partes, digamos, es ubicua, se encuentra en todo momento, en todo lugar. Entonces, a lo que queremos llegar nosotros es, digamos, la utilización de las tecnologías como tal ahora ha sido un desarrollo, digamos, muy rápido en los últimos 10 años. Entonces, hasta acostumbrarse las personas a utilizar estas tecnologías ha llevado un tiempo, sí, uh-huh. Pero es súper importante manejarlo porque, digamos, la sociedad actual está totalmente interconectada todo el tiempo. Entonces, si tú quieres apuntar a un mercado, tienes que saber por dónde llegarlo. Y ahora la manera, digamos, la plataforma Spotify es la más usada alrededor del mundo, que tu música puede estar ahí, también necesitas ciertos requerimientos de, claro, de calidad, digamos, de calidad. Uh-huh. Y eso es algo que es muy importante hacer gestar aquí. Claro, pero también yo iba más por el hecho de que ahora la juventud tiene como que las herramientas un poco más fáciles para poder desarrollar los talentos y deberían aprovechar eso, sí, bueno, en vez de consumir cosas que de pronto en vez de cultivar o de llevarle al mejoramiento de la persona, les lleva a dañarse psicológicamente, éticamente, a hacer una sociedad más violenta. Claro, yo, por mi experiencia, cuando comencé a tocar el bajo, tenía que ver a un profesor o necesitaba de alguien que me enseñe porque no tenía los recursos, pero como fue tan rápido esto del internet que se dio, ahora ya hay muchos tutoriales en donde se pueden cultivar como que herramientas, uh-huh, o puedes aprender de lo que tú quieras y esos son, sí, contenidos, bueno, buenos, o sea que claro, deberían, bueno, ver. Yo quiero decir, ¿no? Ahora aquí al aire todo esto, Oscar es uno de los mejores bajistas que he escuchado. Yo he estado en la universidad y hay músicos estudiados que son bajistas. Él aprendió netamente todo empírico, sí, y él es un bajista increíble, ¿sí? Ah, que vean que los talentos sí se cultivan. O sea, es momento, yo creo que es momento de que como padres, de que como jóvenes, de que como profesores, maestros, como sociedad en sí, apoyemos a que los jóvenes usen y apunten a utilizar, a desarrollar los talentos, a desarrollar su capacidad crítica, su evolución, junto con las redes sociales, junto con los medios tecnológicos que hay, y que los empleen bien. Es por eso que es muy importante la comunicación en casa, es muy importante que los jóvenes tengan puertas abiertas para hacer otras cosas, ¿no es cierto? Porque ustedes, aparte de, ya habíamos dicho que aparte de la música, ustedes estudian. ¿A qué hora lo hacen? Porque mucha gente dice, ay no, qué difícil, qué complicado, ¿y cómo harán si el día solo tiene 24 horas? ¿Ese solo les alcanza? Eso es lo gracioso, ¿no? Porque de hecho, justo, o sea, tenemos también otros proyectos en los que estamos incursionando. Tenemos una banda llamada Metanfetafunk, que son ya canciones un poco más experimentales, es algo nuestro, bien, ¿no? Netamente. Y bueno, es gracioso porque cada uno tiene sus horarios, o sea, algunos trabajan, algunos estudian de noche, como en el caso de Emilio. Pero bueno, lo bueno es que aquí... ¿Y Emilio, tú estudias de noche? ¿Qué haces de día? ¿Duermes? Yo, no, a ver. Me despierto, como todo el mundo, tempranito a las 10 de la mañana. Mentira. Ya sé yo. Bueno, la verdad, aprovecho el día para, digamos, cultivar esta música, o sea, moverme en el medio musical. En los ensayos, las tocadas, la preparación para todo este tipo de cosas pasa en el día, y también, digamos, aprovecho para leer bastante. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Tú qué más? ¿A qué hora? Tú estudias en la mañana, Oscar, ¿verdad? Sí, o sea, ahorita... ¿Y qué haces la tarde? En la tarde generalmente son los ensayos. Si es que no paso ensayando, sé pasar practicando en la casa, también... Sí, cocinar, entonces por ahí hago el almuercito. Mira, otro gusto por acá. Ajá, dale. Desarrollan otros talentos, la lectura, la cocina, ¿tú? Gastronomía. Bueno, también me gusta bastante la cocina, de hecho, sí, sí me defiendo también muy bien. Muy bien. ¿Y cuáles son sus proyectos a futuro? ¿Qué planes tienen? ¿Qué quisieran lograr? ¿Quieren sacar cancioncitas propias? Claro que sí, de hecho, como dijo Esteban, tenemos un proyecto... personal, digamos, en el cual estamos también trabajando para sacar un álbum próximamente. Uh-huh. En el cual, bueno, no quisiera mencionarlo mucho aquí porque hoy estamos con el swing. La verdad, con el swing también tenemos una proyección un poco a corto plazo, digamos, dado que hemos empezado también muy rápidamente. Entonces, nos queremos proyectar como una banda, digamos, de las mejores en cuanto a calidad y en show, en el performance en el que nos desarrollamos, para que así la gente también pueda tener un show de calidad. Yo creo que entre medio a largo plazo el swing tiene pensado en ya formalizarse como un conjunto, una orquesta de música tropical, para ya poder atender a matrimonios. Fiestas, sí, o sea, sí. O sea, están apuntando a una fiesta tropical. De hecho, sí, no. Ese es nuestro proyecto para este año. O sea, queremos hasta antes de diciembre ya lograr tener una orquesta formada con todos los juguetes, así, para ya... Y, o sea, para poder atender, si es que quieren rock en inglés, también vamos a ir. Uh-huh. Pero vamos a tratar de atender todo. O sea, todo tipo de público, eso es lo que les explicábamos. O sea, nosotros no tenemos un género como principal. Ustedes nos pueden pedir los géneros que deseen y nosotros nos vamos a adaptar para hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Qué interesante. A mí me parece súper interesante que su sueño sea, o sea, quieren atraer muchos más músicos, muchos más instrumentos, sí, pero sin dejar de lado el tributo que tienen a Soda Stereo también. Claro, ¿no? Claro, claro, es que bueno, el rock creo que está en la sangre de cada uno igual, un poquito. Ya, tú tienes las dos bandas, los tres forman la misma banda, ¿no es cierto? Las cuatro bandas. Tenemos, ¿cuántas? No sé, juntas, como cuatro o tres bandas estamos igual los tres. Wow, y tocan en algunos lugares, en algunas bandas, contrataciones. Como les habíamos dicho, si les gustó lo que están escuchando, pueden hacerlo. Las contrataciones de la banda El Swing al 0997-7256-56 o al 0987-8903-33. Ellos tocan muy bien, tienen mucho profesionalismo, son puntuales, muy cumplidos, se apegan, tienen una muy buena lista y selección de canciones, entonces pueden hacerlo y de paso apoyar al talento nacional, que no está de más consumir lo nuestro y salirnos del reggaetón, porque en realidad que las fiestas con reggaetón no creo que terminen bien, siempre terminan, qué sé yo, muy mal. He visto y he tenido una muy mala experiencia con los reggaetoneros, entonces no discrimino, la verdad, pero no creo que tenga mucho sentido la música, mucha letra, entonces creo que pudiéramos explotar otros géneros que sí valen mucho más la pena. Nos vamos con una canción, Panchito, y volvemos luego de esta canción ya para despedir el programa. El polvo me roza, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de vale mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, me traigo lento y sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. Bueno, y estamos nuevamente al aire. No se olviden, cada jueves aquí nos vemos en Radiología Aplicada con un tema importante, diferente, con grupos, bandas y todos los invitados que desean. Si deseas, te abrimos los micrófonos, nos escribes, te damos un espacio para que puedan desarrollar sus talentos, sean escuchados. Es una plataforma para que la gente también un poco vea que no solo es cuestión así de improvisación, sino de mucho trabajo, como los chicos de aquí, Esteban, Oscar, Emilio, que estudian, trabajan, entrenan, no duermen. Aparte de eso, el apoyar el talento nacional a nosotros nos hace crecer como país, hacemos que estamos logrando que la gente salga, los chicos salgan de la televisión, de la calle, de la violencia, de la de qué sé yo, de todas estas cosas que están pasando, y de pronto es de hacer una manera de, es una manera de hacer frente a la violencia y a todas estas cosas. Para concluir, les tenemos una sorpresa, nos van a tocar aquí en vivo, van a tocar una cancioncita, pero ¿quieren decir algo? La ultimita, ya nos queda poco. Bueno, sí, para despedirnos, como escucharon, somos el Swing. Será un gusto, todas las contrataciones y todo eso nos pueden encontrar. Y les agradecemos, bueno, por este espacio y muchas gracias por todo, ¿no? Un gusto, y nos vamos con la canción Mil Horas, gracias, de Los Abuelos de la Nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Vos ya sos una estrella roja que todos se la imaginan. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, yo tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, pa para para pa, pa para para pa, para para pa, para para pa. Pa para para pa para para pa. Muchas gracias. Pero, chicos, una voz increíble, un talento súper, súper bueno, suenan súper bien. Muchas, yo les felicito, gracias. Les auguro muchos éxitos. Espero que verles pronto, espero con nuevas, claro, noticias, que crezcan, que desarrollen sus talentos. Les felicito en realidad. Y no se olviden de sintonizarnos aquí en la www.radiocce.com. Dejarnos sus comentarios. Mucha gente está pidiendo los teléfonos por aquí por interno, se los colgaremos. No les puedo poner aquí a cada uno, se los colgaremos en la página de Facebook, pero no se olviden, les dejo el 09 97 72 56 56 o el 0987-890333. Apoyen, es una gran banda, son talento nacional, tocan muy bien, muy cumplidos, y también de paso les estamos dando una patadita que formen su gran orquesta y después ya nos inviten a bailar, qué sé yo, en fiestas, claro, de Quito, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Despídase, chicos, ya nos vamos. Esto ha sido todo en Radiología Aplicada. Y muchas, como gracias, siempre, que tenga una linda semana. Gracias, igualmente. Gracias, igual a ti, muchas gracias al equipo aquí de la Casa de la Cultura. Son geniales, de verdad, gracias, uh-huh, por abrirnos las puertas. Uh-huh. Y bueno, nos despedimos, no sin antes igual extender mi agradecimiento para todos los que están aquí presentes. Y agradecerle a Panchito en los controles, y nos vemos. Hasta, gracias, la próxima. Gracias, hasta luego. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.